no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only. Movimemo Plus puede recibir emails y faxes a su Movicom como en un contestador automático. Por esto y por mucho más, la producción de News utiliza Movicom. Fortunate. of pages waiting to be filled. A heart that's hopeful, a head that's full of dreams. But this becoming is harder than it seems. Feels like I'm looking for. Pasaron desde la hora 23 la música News con Michael Smith, Place in This World. Antes, Nene Cherry, Woman y Blues Traveler, Imagine. 31 grados la sensación térmica en la ciudad, 76 el porcentaje de humedad. El jugador chileno Marcelo Salas reiteró su intención de quedarse en River Plate los próximos meses y explicó que no hay razones para apurar su transferencia, ya que está muy cómodo en el conjunto millonario. Empeñado en volver a darle todo lo posible al equipo de Núñez, Salas indicó que tiene muchas expectativas para el 98 y confesó su deseo de que este sea el año más importante de su carrera. Asimismo, el matador negó tener preferencias por ir a jugar a España antes que a Italia y explicó que su apreciación solamente daba cuenta de su deseo de actuar en un país de habla hispana. Hay 1 grados la sensación térmica en la ciudad, 76 el porcentaje de humedad. Los distintos estilos, los distintos artistas, el mejor sonido. News 98.3, sonido digital. So they say. mother came and they let it slip away. Love like the autumn sun should be dying, but it's only just begun. Like the twilight in the road up ahead, they don't see just where we're going. All the secrets in the universe whisper in our ears. All the years come and go, take us up, always up. We may never pass this way again. We may never pass this way again. We may never pass this way. Say for the fools and they let them drift away. Peace like the silent dove should be flying, but it's only just begun. Like Columbus in the olden days, we must gather all our courage. Discar diciendo el nombre o dictando el número de quien quiere comunicarse. Por esto, y por mucho más, la producción de News utiliza Movicom. Le propongo que comencemos el día juntos. Bien temprano, a las 6:20. Antonio Laje, de lunes a viernes, todas las mañanas, cuando comienza el día. En News 98.3, el nuevo camino. I'm

30 minutos pasaron desde la hora 23, la música en News con Carly Simon, Let the River Run. Antes, Take That, How Deep Is Your Love, y Seals and Crofts, We May Never Pass This Way Again. News 98.3, todo el tiempo, todas las noticias. 31 grados la sensación térmica en la ciudad, 76 el porcentaje de humedad. La licitación de los DNI quedó destrabada luego que la Procuración General del Tesoro dictaminara que la Secretaría de la Función Pública no debe supervisar el proceso, con lo que mañana será dada a conocer la calificación de las tres empresas que pujan por el negocio. Los consorcios interesados en el negocio son tres, los encabezados por Itron, del Grupo Macri, Ibiza, de las familias Rosenbitt y Abercovo, asociado con el grupo Bulgaroni, y la alemana Siemens. Recordemos que el negocio de los DNI incluye además la informatización de todos los controles fronterizos y la actualización de los padrones electorales, es decir, el banco de datos más importante del país. El pronóstico del tiempo para mañana martes indica abundante nubosidad, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes, descenso de la temperatura máxima, vientos moderados del sector norte cambiando a regulares del sector sur hacia la noche. La sensación térmica actual, 31 grados, la humedad, 76%. News 98.3, sonido digital. You are living news, 98.3 FM. the News en un CD para coleccionar. Oh, very young, what will you leave us this time? 14 temas inolvidables. IQ, Cat Stevens, Ian Arden, Swing Note Sister y muchos más. Lo mejor del 98.3 con el sonido News. La música de News. En venta en todas las disquerías. Para no perdérselo, en compactos y cassettes, Polygram. Con Movimensaje Two Way puede utilizar su Movicom como pager, respondiendo los mensajes en línea. Por esto y por mucho más, la producción de News utiliza Movicom. I've been known.